Radio Tarasca. Radio Tarasca. Desde el Pambe. Radio Tarasca. Tarasca, Tarasca. Radio Tarasca. Radio Tarasca. Radio Tarasca. Tu música en Radio Tarasca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Tarasca, Tarasca. Cada semana sonreímos, no sé cuántas veces al día. Bueno, y ya es una alegría y un lujo el poder sonreír. ¡Claro! Cada semana comemos, nos hinchamos y maltiramos alimentos sin lamento ni remordimiento ninguno. ¿Hecho por qué? Ninguno de los dirigentes mandatarios hacen lo posible por cambiar esos fusibles. Nosotros, el pueblo, tampoco. Y poco a poco, toco y todo lo descoloco. Bah, ahí estamos. El color verde parece que no nos gusta. Pero sí el nubarrón, marrón, grisáceo y fanfarrón de carácter ofensivo. Bah. Sí, planeta, aún hoy sigo sin respeto hacia ti. ¿Por qué empezar así? ¿Y por qué empezar así? No vale solo consentirnos culpables ni palor de... ¡Radio Tarasca! Vayamos por la carretera sideral. Quiero viajar en tu carreta sideral y recorrer el universo. Está comiendo, mira, todo el suelo lleno de migas. Déjala, que está ahí, está masticando, pues le he tirado antes. Se está rebocando, mira. cómo se restriega. ¿Eso qué son? Doritos, que son Doritos. ¡Ah, los una... Doritos! Sí, soy el otro. Bueno, la últimamente tiene un afán con los Doritos. Que... Y se rebozan ellos y todo. Ayer tenía aceitunas. Oye. Tenía aceitunas yo con sin hueso. Sí. Y dije, mira, pues por egoísta no te voy a dar aceitunas sin hueso. ¿Cómo? Nada, me las comí yo todas. ¡Joder, pobrecilla! Mira, saco cosas que ya está aquí, está mirando. ¿Se acuerda? ¿Te acuerdas? Mira, aquí anda. ¿Qué traes debajo del brazo? ¡Hombre! ¿Esto? ¿Qué es eso? ¡No te lo vas a creer, hermano! Ahí va, qué caja. ¡Qué caja, mira lo que es! ¡Ahí va, que se tira la caja! ¡Ahí va, muérdesela! ¡Pues no quería enseñar! ¡Dale, ahí, por favor! ¡Dale, quieta ahí, hombre! ¡Tranquilo, no! ¡Esto no se come! No, ¡estoy dicho ya! ¡Se cree que es un rojón de reyes! ¿Qué traes? ¿Qué es esto? ¡Pomera! ¡Fíjate! ¡Mira qué bonito! Ah, pero si esto... ¡Es una maqueta! ¡Es una maqueta, claro! Sí, sí, señor, esto lo tengo que hacer yo con pegamento, con las pinzas, con paciencia, ¿me entiendes? Pero esto es grandísimo, relleno. ¡Buah, pero no te lo vas a creer! ¿Sabes qué me lo ha regalado? ¿Quién? ¡El señor Fabián! ¿El señor Fabián? ¡Sí, señor! ¡Mira qué contento estoy! ¡Ha dado una sorpresa! Pues está muy contento. Eso debe de ser que ha sido a llevarle los libros, ¿no? ¡Efectivamente! Yo soy un hombre de palabra, Juanma, ¿me entiendes? O sea, que le ha llevado los libros de la temporada pasada y... Sí, sí, pero claro, he pasado miedo, ¿eh? ¿Por qué? ¡Uy, porque he entrado a la cátedra! Y niño, parece que me ha olido. ¿Se ha dado la vuelta? Sí. ¿Sabes lo que te digo? Como... Así, con la cadera, con la boina, ¿no? Se ha dado la vuelta y me ha mirado fijamente a los ojos. Digo, me va a soltar un sopapo y que te cagas. ¡Qué va, macho! He llegado, me ha dado un abrazo, hombre, rellenito. Claro, me ha visto con los libros. Claro. Ya. Así ha mirado a mis ojos, a los libros. Me ha dado un abrazo, hombre, eso rellenito. Los has entregado bien. Sí, sí, hombre. En buenas condiciones. Encima le puse yo... ¿Cómo se llama esto que se pone...? No sé. Plisticlas. Ah, lo del foro. El plástico. Lo forraste con... Hombre, efectivamente. Ni los has pinturrejeado. Nada. Que va, niño. Es una alegría. Porque fenómeno. Tú sabes cómo devuelve casi la mayoría de la gente los libros a la cátedra. Sí, señor. Pues me ha dicho, espérate, rellenito. Ha subido para arriba y me ha bajado con una caja y mira lo que me ha regalado. Pero tú sabes lo que es esto. Sí. ¿El qué es esto? Una maqueta. Sí, pero ¿de qué es esta maqueta? Ah, ¿esto dónde está? ¿Cómo que dónde está? Esto es un edificio, sí. Sí, bueno, si me suena un poco a mí esto, que lo he visto yo en un documental. ¿Qué documental? No sabes lo que es rellenito. ¡Qué ché, hombre! Esto, si es que tiene hasta polvo la caja y todo, ¿eh? Esto es de la... Yo, es que lo tenían ahí en la cátedra y yo creo... Pues, pero a esto mejor era lo de él guardado. y no lo llego a montar, ¿no? ¿O cómo? ¿Esto es difícil, Juanma, o qué? Esto es... Mira, te voy a decir, esto es el Escorial. No, es la maqueta del Escorial. Bueno, pero si hay un dicho que es... Tardas más que la hora del Escorial. Pues fíjate tú, ¿por qué te crees que yo creo que el señor Fabián te la ha regalado? Wow. Porque en su época se lo regalarían de jovenzuelo y no la ha acabado, vamos, no la acabó ni la empezó. ¿Cómo? Pues yo esto lo monto, chaval. ¿Te lo montas y dónde pues lo sí. vas a montar? Pues aquí mismo. ¿Aquí no? ¿Aquí? Sí, hombre, yo me pongo a... Sí, igual, hombre, claro. ¿Qué dices tú? ¿Cómo que no? Aquí no. ¿Y a dónde me lo subo? Déjame aquí, hombre, por favor. Bueno, si es que el abuelo en la casa, ya verás cómo me lo tira. Bueno, pero si lo haces bien ordenadito. Sí, hombre. Te colocas tu tablita ahí, sí, te sí, lo sí, pones, y te lo recoges. Lupa. Cuidado, una esto, lupa. Claro, esto es lupa, todo, sí, sí. Pegamento especializado. Todo, pinturita. Todo. Bueno. Esto lo voy a poner encima de un tablero. Bueno, habrá que tener un cuidado con el chustas y con la zarigüeya. Buah, como se acerquen, te lo digo. El gallo te lo tira. Espérate, zarigüeya, por favor. Esto no se toca, ¿eh? Vale, ahí tranquila, estamos. Tranquila. No, tranquila, sí, está bien, está tranquila. Bueno, pues oyentes de Radio Tarajá, pues vaya introducción. Nosotros nos liamos a cascar porque no veas cómo entra la semana, ¿verdad? Sí, estoy comiendo lengua de cordero. Lengua de cordero. ¡Ay! Así mira, te me tiene, gusta poco. Así te tiene que oler el aliento. Sí, verdad. Rellenito. Es que me engañan. Oh. Las agujas estrambóticas, ya sabéis, de nuestro DJ, la Daco Style. ¡Hombre, Daco! Ahí lo llevas con la buena musiquita, la del ayer, la del hoy, la del mañana, como un DeLorean con las puertas abiertas para arriba para que el rellenito pueda entrar. ¡Para todos los gustos! Simultáneamente, no te digo más, ¡suéltala! Dafür entschrieben dieses Stück. DJ Tommy rief mich an, ich sagte zu und machte mit. Hey, one, two, three. Von New York nach Germany, das war auch Flair of Flair, der Typ von Public Enemy. Und auch Grandmaster Flash und Jesse Jeff. Mit denen mal einen Song zu machen, ey, das fände ich Chef. Es ist was Großes, voll die Dosis. Ich sag, was los ist. Wie schlecht dein Reim oder wie gut deine Show ist. Der unglaubliche, vertrauliche Ostafrikanische. Manchmal auch der manische. Angst mach ich dir panische. Als ich kam, hatte ich einen Plan, aber kein Namen. Wollte alle MCs burn, scheißegal, wie groß sie waren. Heute rap ich meine Takte, natürlich nur kompakt. Bist du cool, brauchst du wie, nimm ich dir die Kontakte. So finde deine Menge statt, das kein Ende hat. Wir laufen Ränge ab, weil der Rest doch nur noch scheiße Sänger hat. One, two, three, from New York to Germany. Do you wanna come back?

Uy, cuidado. Tranquila, zarigüeya, que no es el rellenito. Pero, tranquila, a ver aquí. O sea, que tú las teletransportaciones vas a, siempre las haces con rellenito, ¿no? Sí, sí, pero mira, encima a machete. Mira, ahora mismo. Ay, ay. Madre mía, lo que vivimos con rellenito McKeehan y con nuestro amigo Chris. Yo estoy un poco disgustado, ¿eh? Disgustado no, yo quiero que haga ya, Chris, a ver si se te aparece, a ver si nos hace una aparición nuestro amigo Chris. Que no, macho, que cuando se me aparece luego estoy dolorido. El otro día me pegó el Tomás. Porque lo he escuchado, lo he escuchado. Lo escucha los programas. Hombre, ¿no? Nuevo fetón que me dio. Es que, claro, es que y como dice Chris, tú pégame, tú pégame, que yo no lo siento. Si bueno, eso, pues no le hagáis caso, macho. O sea, encima dice que me peguéis y vosotros y me pegáis. Yo tengo ganas relleno también de charlar con Chris, tío. Tengo ganas de charlar con Chris. No, bueno, charla con él, pero no me peguéis, por favor, que él lo siento yo luego. Y tú durmiendo, pero tú lo que tienes que hacer es despertarte un día. No, niño, no puedo, estoy relajadísimo ahí, no me puedo mover. Claro, es que él lo dijo, dice, yo cuando me teletransporto. Es como si estuviera yo en un sueño. Claro, dice, es cuando yo estoy durmiendo. Entonces rellenito estará durmiendo ahora mirando mi habitación, mirando las estrellas. Efectivamente, pero que nada más que veo luces de colores así como entre... Escúchame, rellenito, escúchame, lo que tienes que hacer es un poder por despertarte. ¿Y cómo se hace eso? Y darte una vuelta por Plutón. Pero un poder por despertarte, que es un pedo. Cada uno tiene su poder por despertarse, si el tuyo es... Oye, pues voy a probar un día, a lo mejor un día me... Con un cataplasma, pues con un cataplasma, amigo. A lo mejor aprieto el culo, niño, así, me tiro un pedillo. Oye... ¿Qué pasa? Oyentes de Radio Trasca. ¿Qué pasa? Aquí estamos todos. Hay que decir que tenemos otra persona que nos ha mandado un mensaje a info@radiotrasca.com diciendo que tiene pistas de nuestro querido amigo poeta desfasado, Barry Harper. ¿Otro? Otro más. No me digas. No nos ha dicho la alias tampoco. Bueno, pero este hombre, ¿qué pasa? ¿Que va dejando por ahí huella Barry Harper? Ahí. Pues no lo sé. Dice que sí, que ha estado con él. Sí. Dice que yo he estado con Barry Harper, tal, que me llame, que... Bueno, digo, vale. Sí, me ha dejado el correo, me ha dejado el número. No sé, luego le llamaremos también, haremos lo mismo como la semana pasada. Vale, pues luego llamamos, a ver. Esto va a ser como lo de aquel programa, ¿eh? De... ¿Quién sabe dónde? Uy, me ha dejado flipado. No, del Lobatón, digo, rellenito. Sí, la de quién sabe dónde. Ah, claro, el Lobatón. Dice por la intriga y la suspense. ¿Dónde estará este hombre? Y luego daba los pasos a la publicidad. Bueno, pues a mí sí nos da de esa manera, ¿verdad? Gorda, que digo que daba los pasos a publicidad de esa manera. ¿De qué manera? ¿No te acuerdas? No. No, de esta. Demos paso a la publicidad. ¡Ja! Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pinza en la nariz. ¿Y eso por qué, chote? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, chote, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obra de potería. Inspecciones, que además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías, vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, fíjate en... que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net, que están todas 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. ¡Para mí lo sabía antes! Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. ¡Ay! ¡Ay, qué arte! ¿Cómo se come aquí? ¡Ay, qué rico! No te lo pienses más, mira. Te cojo que te vas a la avenida de los poblados. 131 en la tasca de Oscar. Los mejores aperitivos. Las mejores raciones. Las cañitas. Fresquitas, por supuesto. Y no te digo nada cuando tienes que ver el partidito en ese cacho de pantalla. Ya sea de Liga de Champions. Y los menús diarios que te pone la bota. Y el ambiente selecto. Que eso es muy importante también. No te lo pienses más. Mira, si estás por aquí por Carabanchel o por Avenida de los Poblados o en Madrid, pásate por aquí. Qué rico. Ponme otro un poquito de jamón, chico. La tasca de Oscar. Oye. Avenida de los Poblados, 131-141. Teléfono para sus reservas. 91-746-3451. Te lo dice Mou. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, Montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local. No dudes en llamar. Pinturas, su color. That's why your mother work in a sweatshop. Fuck it, sticky. Breast smell like slave shit, skid mark. Yo, take it like this, yes sir. Reefers, in a word of my voice. Yeah, that's what I'm saying. It's the chalk cracker, sweet rapper, X Factor, Smokey Logic, girl ass slapper, track rider, nipple biter, spit fire, the cop that kick man for hire, the weight proper, pound copper, dime chopper, don't get it twisted, use a cock blocker, I'm a nigga double dare, nigga a double dare ya, to act like you wanna touch this Louis Vuitton wearer, be the semi popper, ass L shot ya, tell more decoy to die because you're playing flick. Yeah. Uptown sicko, ask my nigga Kiko about Miami strip shows. Real deal, PNC steel. True warrior, I'm not Holyfield. In the words of Marvin Gaye, what's going on? Black mask, black love, B.I.G. love. Yeah, that's how I like it. High with the hangover, me and my mic get. Might just take a little day off to lay off. Niggas like you that don't pay off, you fake boss. This ain't a rap, this reality. You sad to see I set up a salary? You mad at me? Well, duck down is the home where we put it down for 2000 and on. And anybody getting gully is us. So anybody getting money is us. The rest is up. Not really worth the mentioning. When the last time you heard a rapper with a pension and mention him, B-U-C-K. Look on my grill, dude, do you see play? Nah. I come fully equipped. One rubber, one key to burn rubber, one rubber grip. Is Boot Camp the best to do it? Tell me, do you love our music? Say, can I talk to you for a minute? Allow my mans to get offended. Say, can I talk to you for a minute? Allow my mans to get offended. Is Boot Camp the best to do it? Tell me, do you love our music? Niggas ain't ready for the shit we got. The click we got, the heat we bust, the beats we rock, the street not pop. But don't think a T won't pop for the team if I got a mean pump shot. Sleep not, me no speak to cops, but not nothing, not one dime drop. Stop stitching, clock digits, clock ticking, block sizzling, cops sniffing, pop pistons, leave not one quick. Niggas be shaking like pits when they lock on, a rock on calm. Many streets are in jail, getting my high drops on. Even though I rock with the red, getting my pop on, I'm a D-E-C-E-P-T icon. You motherfucking right, pa, fight hard. And I like crons, ain't my fault, I don't like y'all. Stop acting like broad, fold your bitch ass up, you a tripod. We don't need no cameras for this version of Die Hard. Oh my God, oh my goodness, no say, oh my rockness. God, y'all rock, damn it, all of y'all my kids. All of y'all doing shit I done did years ago. So all y'all suck my dick in stereo. Is Boot Camp the best to do it? Tell me, do you love our music? Say, can I talk to you for a minute? Allow my mans to get offended. Say, can I talk to you for a minute? Allow my mans to get offended. Is Boot Camp the best to do it? Tell me, did you love our music? You's a bullshitter. I'm a big dream go-getter. Then I go get her, let the whole crew hit her. Then I send her back home to you. Will you kissing her and eating her? Niggas finish beating her. You's a jackass. Your new name is Steve-O. Ray, Ray, Ray. Niggas don't believe you. I take care of niggas I fuck with. But you on the other hand, Uncle Tom ass nigga calling me your brother, man. Damn, you would have had me if I ain't know no better, man. Believe half of what you see and none of what you hear. In one ear and right out the other. You can't fool me, a G school me. Man, listen, my life is something like a movie. And you just a mouse trying to get a crumb, get him some. But you ain't getting shit or put back on the strip. Is Boot Camp the best to do it? Tell me, do you love our music? Say, can I talk to you for a minute? Allow my mans to get offended. Soy una zarigüeya. Zarigüeya. Zarigüeya, zarigüeya. Dice que te vayas a freír espárragos y que las zarigüeyas mandan. ¿Lo veis? A eso me refiero exactamente. Debes de tener parte de zarigüeya. Eres mi gran zarigüeya. Y seguimos aquí, como no, desde el corazón del barrio. Podía ser cualquier otro barrio, pero este caso es Pan Bendito. Rellenito, te veo un poco enjamadito, ¿qué te pasa? Pues es verdad, Juanpa, te lo voy a decir, estoy raro, macho. Ay, que me da a mí que va estoy a aparecer. Sudando. Que va a aparecer Chris, nuestro amigo de Plutón. No me digas hombre, dicho, por favor. Ay, qué alegría, qué ganas tengo. No tengo hambre, fíjate que tengo una bolsa de gusanitos, ¿no? No, pues a ver, una tengo. Ahí, ábrete la lata de atún. Hay una lata de atún en el frigorífico. Atún, cállate que estoy muy chingado, ¿eh? ¿Por qué? Con los japoneses. ¿Con los japoneses? Sí, sí, señor. Y nosotros tenemos un amigo japonés, relleno. Sí, ya lo sé, el cholo. ¿Y por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Sí, porque está chinado con los japoneses y el atún. Macho, porque es que nada más que. O sea, el atún. El atún. Lo compran ellos todo. Que lo compran ellos sí, todo. Sí, sí, efectivamente, lo pescan todo. No hay atunes. ¿Que no hay atunes? Nada, lo van a llevar a la extinción. A la extinción, sí, ¿no? Sí, sí, que antiguamente niños salían a la peña con los barcos a pescar y pescaban por miles de atunes. Y ahora, bueno, y ahora van y no pescan ni nada. Efectivamente, efectivamente. Yo pero ¿sabes por qué? Por las multinacionales japonesas que compran el atún. Bueno, o sea, sí, sí, pues, sí. Mira, y a mí, pues vamos a ponernos en contacto. ¡Hombre! Con nuestro amigo Hiroshi. Sí, sí, hay que ponerse en contacto. Tardará un poquito, pero vamos a ponernos en contacto. Es que la comunicación hasta allí, niño, hasta que sale. Pues nada, con nuestro amigo más conocido como el Cholo. El Cholo, sí. Sí, nuestro amigo japonés, que conocimos cuando estuvimos por allí, por tierras japonesas. Tiene luego algo de como de mañico. Sí, tiene algo de mañico. Sí, verdad, tiene el acento ese. Tiene acento maño, porque ha estado por aquí. Claro. Allí, con los vinos de Zaragoza. Sí, sí, le gusta mucho Zaragoza. Que vamos a hacer eso. Bueno, vamos a llamarle, vale. Y que nos comente. Y ya, mira, si se anima, que sea nuestro corresponsal en Japón. Oye, pues mira, estaría bien. Porque a mí me hace ilusión. Sí, buena idea eso, ¿eh? Exactamente, y como Radio Tarascá llega allí a todas las partes del mundo donde haya internet. Pues a todos los lados. Pues pero entonces, hombre, tiene que entender el castellano, hermano. Sí, sí, sí, hay gente. Pues nuestro amigo Cholo es que es japonés, pero habla hispana. Sí, hombre, tiene su acento. De sus viajes que tuvo aquí. Tiene su acento y su popularidad, es hablando, su estilo, ¿sabes? Pues por eso. Y desde allí que nos comente. Lo primero nos va a comentar qué pasa con lo de los atunes, que te veo ya a ti un poquito. Sí, sí, sí, vamos a preguntarle a ver que cuente su versión desde allí, desde Japón. Desde Japón. Sí. Oye, que has tirado todas las piezas aquí de la maqueta, relleno. Sí. Esto te digo yo que hay que tenerlo un poquito más ordenado. Ya, pero que si no. Mira, niño, que me duele mucho la cabeza. Es que si ya vas a tardar en hacer la maqueta del Escorial, sí. Si ya no eres ordenado, te va a costar mucho más. No, si ahora lo recojo, hombre. Ahora lo recojo, pero es que no me puedo agachar, niño, que yo me veo. Agáchate, que mira. Me va a dar un mareo que no. Pues mira, mira cómo me la bailo, mira, relleno. Uy, la que me agacho yo, mira. Pero bueno, ¿y esto? ¿Lo has visto? Oye, esa flexibilidad, ¿lo has visto? ¿Has sacado? Mira la zarigüeya cómo te mira. ¡Supri! ¡A bailar! Eyes upon me, they stare. People all around me, and they're all in fear. They don't seem to want me, but they won't admit I must be some kind of creature if they're having fears. From my party house, I'm afraid to come outside. Although I'm filled with love, I'm afraid they'll hurt my pride. Hard times in this crazy town, having hard times. There's no love to be found, having hard times in this crazy town, having hard times. There's no love to be found. From my body house, I feel like me another. Familiar face of creed and a race, a brother. But to my surprise, I find a man corrupt. Although he be my brother, he wants to hold me up. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. Having hard times in this crazy town. Sleeping on motel floors, knocking on my brother's door, eating spam, llegó la hora, porque todo tiene una hora, de la maqueta de esta semana. Desde Guipúzcoa, Rellenito. Del norte. Para tu MP3. Uy, MC Piscismo. Piscismo. Exactamente. Con un tema, tanto el tema como la maqueta, sí. Se llama Made in China. Vamos ya, está de moda. ¡Suéltala! ¡Ey! ¡Vamos, tira! ¡Mira! ¡Esto! ¡Qué hartro! ¡Qué! ¡Vamos! ¡Tira nomás! ¡Qué puta maestro! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Made in China! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Yo, como ves, puedo hacer dos cosas a la vez, te dejo rota. Si estoy follando contigo y estoy pensando en otra, te invito un trago a un halago que prefieres. Un hombre con dinero es lo que quieres. Tu padre quiere un médico y tu madre un cirujano. Una polla gorda y tu novia un vientre plano. Las calorías versus las cirugías, las economías versus las letras mías. Me he despertado con amor porque estoy contento, porque tanto despistado me está volviendo atento. Yo ya miro por mí, yo ya paso del falso, y tú miras por ti, tú te mereces tus aplausos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, sí, mira. Nací rimando y moriré soñando, porque casi la mitad de la vida estoy sobando. Y hoy estoy flipando con estas frases ricas. Estoy cabreado porque no me ha picado el pica. ¿Y qué me dices de esa gente? ¿Qué gente? Que se visten igual solo para ser diferente. Este pibe escribe lo que vive, lo que exhibe. Detective que percibe y recibe lo que decide yo. Anota la nota que este nota aporta, no le importa. Niñas van de rapper solo porque escuchen Porta. Ey, ya ves, competí por un tubo. Y yo estoy que me subo. Yeah. Pa, ¿qué quieres competir? Ya sé lo que quieres decir. Que mi rap te representa. Represento el norte style. Pero a ti te gusta el rap, o mira quién baila. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, esta es mi comarca, narca, marca la barca. Parca, charca con tu arca, carca. Y vete a lavarla porque aquí solo paran yates, yates con dinero. Y tú tienes glamour, el glamour de un cenicero. Porque yo fluyo como el mar, libre como el viento. Nunca me arrepentiré de lo que estoy diciendo. Y viviendo repartiendo trozos de mi corazón, de mi acorazada fincado en esta mansión. Porque sí, vivo para mí, solo para ti. Mi orgullo, murmullo y fluyo por aquí. Vale, este es mi cerebro. No es lo mismo echar el palo que echar el palo al pelo. Que sepas que ni Dios ve tus vídeos. Que estos anfibios se ponen tibios de colirios en los bares, en los altares fumando porros. Soy un forofo del fósforo que esbelta los foros. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Y usted? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Necesitaba hablar contigo. Envíanos tu correo. info@radiotarasca.com. Rellenito@radiotarasca.com. Es usted muy amable. Por Dios, no faltaba más. ¡Ja! Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pinza en la nariz. ¿Y eso por qué, Chondi? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que llamamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chonte, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, pucería, inspecciones. Que además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chonte. Mira, apúntate el teléfono. ¡A ver, trae para acá! Es el 91-508-8447. Y si no... Fíjate, que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net, que están todas 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. Qué broma.

pues no te dejan conducir. Claro, porque te da una serie de estornudos, niño, de esos que pierdes, claro, el sentido no, y todo. Es que es por eso, porque yo eso no y lo descubrí y realmente es porque conduciendo, tú imagínate que te da un ataque de los que te dan a ti conduciendo, siete estornudos seguidos. Pues fíjate. Y vas a 120 por la autopista. Madre mía, de camino Dios, Málaga, por ejemplo. No me lo quiero ni imaginar, niño. Nada, pierdes el control. Pues por eso te digo que es que cuando estornudamos estamos una... ¿Cómo era? Un milisegundo muertos. Madre mía. Fíjate, macho, qué y cosa. Y luego, claro, luego imagínate estornudar, porque te puede partir... ¿Cómo? Te puede partir el riñón. Te puede partir el riñón, que hay gente, chaval, que hay casos, que hay gente que ha estornudado tanto y tan fuerte que se han roto hasta costillas. ¿Costillas? Sí, sí, las costillas mismamente de su cuerpo. Sí, hazle estornudar, tú fíjate, ¡ah, chupum! Costilla rota, claro. No, yo sé que cuando tú estornudas así, acabas doblado. Sí, es que es verdad, es que yo soy muy bestia estornudando, es que si no, no me quedo a gusto. Y luego también se trata de contener el estornudo, ¿eh? Porque hay gente que a lo mejor va a estornudar y se aguanta. Sí, sí, ¿tú no has visto a la gente que no estornuda? Sí, sí. Yo eso no puedo hacerlo, a mí siempre salen los mocos por la nariz. Pero ¿sabes lo que bueno? Pues tú escúchame. Cuando hacen eso la gente, se pueden romper un vaso sanguíneo de la cabeza o del cuello y morir. Sí, ¿no? Por aguantar, sí, sí, por aguantar. Estornudo. Efectivamente, porque tú te aguantes el estornudo, como hace presión por dentro, se te puede reventar una venilla, niño, del nada, cerebro. Señores, señores, no se aguanten el estornudo. Claro. Estornuden libremente. Y luego te voy a decir otra cosa. Tú cuando estornudas, sí. ¿Qué tienes, los ojos abiertos o cerrados? Cerrados. Pues sí, efectivamente, porque no lo puedes abrir. No, es no, no, está comprobado. O sea, todo el mundo cuando estornuda cierra los ojos. Pues no lo sabemos, es un caso. A lo mejor el cuerpo mismamente, como esa es una reacción muy fuerte, pues se cierra los ojos. O sea, que está comprobado, como lo de las huellas dactilares, ¿no? Sí, sí, que han hecho un experimento con no sé cuántos miles de personas. Sí, ¿no? Sí, pero mira, ahora te voy a hablar de otra cosa que no tiene que ver con los estornudos. No. Pero bueno, te voy a hablar de la lengua. ¿De la lengüita? Sí, porque dicen que la lengua son como las huellas digitales. Bueno, no, las huellas dactilares. Digitales. Sí, o sea que todo el mundo, su lengua es distinta. O sea, no hay una lengua igual. Todo el mundo tenemos una lengua distinta. O sea, sería como una huella dactilar. Exactamente. Y si nos la cortaran, imagínate que vas a la comisaría y te dicen, chupa aquí, chaval. ¿Me entiendes? Y ponen la lengua así como el dedo. Eso es lo que dicen. Y dicen que todo el mundo no tiene la misma lengua. El mismo cinganillo. No, el cinganillo y también. Y el mismo berberecho. Y el mismo aliento. Exactamente. Y la oreja nada, y todo nada, eso. Nada. Bueno, ya te voy a terminar. Porque ahora, mira, me voy a acostumbrar a terminar así mi sección. A ver, ¿cómo? Sí, te voy a decir un porqué. ¿Un porqué? Sí, sí. O sea, todas las semanas te voy a decir un porqué. A ver, ¿y por qué esta semana? Pues mira, pues este va a ser ¿por qué abrimos la boca cada vez que miramos el techo? Como tú ahora mismo. De verdad. ¿Has visto, eh? Mira para el techo. ¿Por qué? Yo qué sé. Pues será porque estira el cuello o algo de hecho. ¿Qué cosas tan raras tiene este mundo, relleno? Y más que escucharás, hermano, y más que escucharás. Oye, niño, tráete unos pachitos para acá. Suelta eso. Encontrarás cosas increíbles y sin embargo ciertas. Lo increíble es, en esencia, extraordinariamente poco frecuente. Sabed que soy capaz de rimar cual Cyrano de Bergerac por narices. Lleno cada palabra de matices, soy el pincel del que se sirve Dios para decirte que debes de creer en mí y en las cosas que pinte. Más chulo que yo, no creo. Si yo fuera un reloj, mi tiempo en vez de segundo en segundo iría de primero en primero. Claro que conozco el juego y perdóname si bostezo mientras dices que eres muy bueno, va. Te voy a hablar con sinceridad. Y es verdad que no eres malo, lo haces regular. ¿Y qué se supone que tenemos que decir cuando coges un micrófono y hablas también de ti? Tenlo claro, no es para tanto. A lo que has llegado es a lo mismo que otros miles en miles de barrios. Cuida quien retas, mi rima es tan completa que si fuera un cactus en vez de espinas tendría las sardinas enteras. Así es el tema. Se trata de actitud, pero también de tener letras. En lo que escribes una rima, yo escribo 500 pa' discos, pa' maxis, pa' colabos o maquetas. Da igual, es rap, es más, siempre ha sido la meta. Primero molar, después de lejos van las ventas. El ritmo me da nutrientes que me alimentan. Por cada compás te redondeo otra letra y sigo, porque es divertido y lo necesito. Me excito cada vez que edito un bajón creativo. Me obligo a mirar más allá de mi ombligo. Si algo me raya, allá voy yo ya y lo escribo. No puedes entenderlo. Escribo rap porque si no escribo reviento. Si sueno a chulo, disculpe mi atrevimiento, pero es seguro que lo que buscas lo tengo. Y el DJ dice, ¿qué está pasando? Put your hands. Represent underground. Tú ya lo sabes. Hip hop scratching. Sonando el check this out, baby. Tenemos tremendo lío. Las chicas del barrio me tocan al telefonillo. El Chollín no es un rapero peligroso, es un buen tipo. Aunque si juegas con él lo mismo te hace picadillo, amigo. Mi cara de duro se quedó con las pesetas. No tuerzo las manos en fotos como en los 90. Ahora lo cierto es que todos más relajados. Sin forzar la voz he logrado decir las cosas más hardcore. Acorde con lo que saco en cada trabajo es como vivo, soy bien claro. Si digo que vivo metido en un ritmo perenne, creedme porque es verdad. Mi rap da suficiente realidad para ponerte un bozal cuando intentes hacerte el rapero sorprendente. Pruebes lo que pruebes, yo ya lo probé previamente. Controlo cada letra. Si digo A, B, C, te lío con doble sentido. Todo el contenido de lo que va metido dentro de cada ritmo, ¿o no? Disfrútenlo, pero no explíquenlo. Vean desde el suelo como el Chollín voló. Y desde el cielo señaló lo malo que es hacerlo sin sentirlo ni entenderlo. Ok, ok. Se trata de poner torrentes turbios o transparentes en un papel. El agua puede fluir y puede golpear también. Así que si quieres ser él, si sabes, be water, my friend. Con sentido bien, yo te digo amén. Oye, agarra, agarra, Tani. ¡Era mi bicho! ¡Agarra, Tani, que lo estoy viendo! ¡Mira, hombre, por Dios, está sumando! ¡Sí, mira, bajo mi la bolsa de dedito! No, y el balón ese, mira, el balón ese... ¡Eh, la caja, la maqueta, niño! ¡Eche! El balón ese no, el balón ese no veas cómo lo tienes. ¿El balón? ¿El de reglamento ese pequeñito? El no, los del Besoya, que es que dejan las cosas al retortero por aquí. Claro, mira que le dijimos, colgarlos de una red. Pues nada, niño, como lo dejan en el suelo, por la no, sí, ahí, ahí, colgado. Lo que pasa es que vienen los chaborrillos, lo echan por aquí, por allá. Como son de color amarillo y rojo, pues ya sabes que la Dani cuando ve colores... Mira, mira, échalo, mételo en la cesta, mételo en la cesta. ¡Tranquila! ¡Oye, mira! Ese Besoya, desde aquí mandamos un fuerte apoyo. Claro, claro, para el Besoyita, hombre, pues vamos bien. Y un muslito de pollo. También. Para el Utillero, el Rellenito Mackenja. Una ración de alitas. Pero chiquititas, que si no, el colesterol, el relleno. No, el pollo no da mucho. Oye, ¿no me has contado nada de lo del Atlético de Madrid? Oh, es verdad, se me ha olvidado. Que tuvisteis que ir allí, hombre, ya, ¿no? Tuvimos que ir. Me llevé la grabadora. Hombre, es que te dije que te la llevaras. Sí, ¿te acuerdas, no? Oyentes de Radio Tlaxcala, sabéis que Rellenito Mackenja ni Chemita tienen que cumplir condena. Bueno, condena no, porque eso no es ninguna condena. Bueno. Tienen que ayudar con servicios al estadio Vicente Calderón, pues servicios de recoger pelotas y demás, cuando el Atlético juega en casa durante toda esta temporada, por colarse en el campo del Atleti por de noche y por robar. Fíjate, oye, y pero encima, que... Y encima lo peor de todo es que iban al campo del Madrid y se confundieron y se metieron en el de Atleti, que iban a por una copa del Madrid para llevarla a la vitrina del Atleti. Chemita, ya sabes, niño, che, que cuando no... Encima, como era tarde-noche... Y encima, el Rellenito Mackenjan es del Madrid. Sí. Le van a... ¿Te han salido sarpullidos al pisar el césped? Mira, mira. ¿Tu primera vez que pisas? Bueno, no es tu primera vez, porque cuando colaste fue la primera. Fíjate, los ronchones. ¿Tienes? Me he tenido que poner un chándal del Atleti. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, claro, yo no quiero que me saquen fotos, por favor. Oye, ¿y qué tal, ma? ¿Un ambiente...? Bueno, el campo del Atleti está bien, es más pequeño que el del Madrid, ¿eh? Pero el ambiente es diferente. Sí, están ahí todos gritando y tal. Está bien, te no voy a decir. No hay tanto borrego. Fue mal partido, hermano. Fue mal partido, sí. Sí, porque perdió el Atlético con el Villarreal. Sí, hay que decirlo, ¿verdad? Pero ¿y eso por qué? Bueno, cosas que pasan, el deporte es así, relleno. Oye, muerto de hambre. Pero muerto de hambre, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Lo tienes por ahí o no lo tienes por ahí? Sí, sí, hombre, claro. ¿Sí? ¿Se lo di al Daco? Venga, dáselo, venga, vamos. Venga, hombre, Daco, pues mira, toma. Venga. Cógelo al vuelo. ¡Bah! Yo aquí, Chemito, estoy peor que en el calabozo. Esto es una humillación. Madridista como yo, encima. Yo quería hacer un favor al Atleti, robando una copa del Bernabéu y encima de Europa. Claro, como nunca he ido a un campo de fútbol y no los conozco bien. Sí, si es que en ese momento, ¿para qué me fíe de ti? Si es que ese día, macho, se me escapó el furgón de la Metadona y estaba un poquito despistadillo. Si es que si encima a mí no me gusta ni el fútbol, ni tampoco conozco los campos. Y yo qué sé, tío, como estaba cerca del barrio. Bueno, pues nada, a recoger pelotas. ¡Recoger pelotas! ¡Vaya castigo! ¡Mira, mira! Se me están saliendo granos y todo. Yo creo que esto es de la alergia, niño. Es que en el campo del Atleti yo nunca he estado. Esto va a ser, ya verás, esto va a ser urticaria. Anda, que también tú. No echarle gasolina al coche, ¿será posible? Si yo sabía que tú tenías que hacer algo, Por eso no llevaba dinero en el bolsillo. ¡Claro! ¡Si te lo di yo! ¡Pachaca sofa! Ya, pero como ibas así dormidito, me daba una cosa, despertarte para preguntarte. Parecía eso, un osito de peluche. Bueno, bueno, déjate de chorradas, anda, y tira para tu sitio, que mira, que aquí no podemos estar los dos juntos. Oh, no me digas eso, macho, que yo con tanta gente aquí gritando me asusto. No pasa nada, Chemita, venga, anda, tira para allá. Mira que el guardia jurado está viniendo para acá y ya verás, no va a echar la charla. Oye, tú, tira para tu sitio. Joder, macho, si es que no le dejan a uno tranquilo. Que ya voy, hombre, que ya voy. ¿Dónde vas? Pero bueno, que ahora, ¿qué pasa? ¿Que voy o no me voy para allá? ¿Yo qué pasa? ¡Está para acá esa bolsa! ¡Ya te llevo mi bocata! ¡Qué listo eres! Bueno, a mí no me había dicho que te la sujetara antes, ¿eh? Se me olvidó dártelo, tío. Es que, joder, es que cuando agarro algo, sí que sabes que no lo suelto. Venga, anda, tira para allá. Que mira cómo nos está mirando todo este jurado, sí. ¡Venga, ya! ¡Va! Bueno, pues a ver si empieza ya esto. ¡Ay! ¡Madre mía, qué susto! ¡Cobarde indígena, paga faltas! Tranquilo, relindo, tranquilo, tú a lo tuyo. Pero bueno, ¿te viste, chico? ¿Pero qué haces ahí? ¡Chemita! ¿Qué haces con la Cruz Roja? ¡Tira para tu sitio! Si es que, joder, se me habían olvidado las pastillas que yo de esas que me tomo, y he visto ahí a un chavalote de esto de la Cruz Roja, y voy a ver si me da lo mío. Oye, venga, ya te lo he dicho dos veces, ¿eh? Joder, macho. Qué tío más pesado, ¿eh? Que ya voy. Joder, lo que hace esta piñita con el balón. Qué máquinas. Si yo hubiera seguido jugando al fútbol. Ay, ay, ay. Que me ha dado dos vueltas. Qué es lo que me ha pasado. Ay. ¡Chemita! Jesús, qué balonazo le han dado. ¿Está bien? Oh, si te ha puesto la cara colorada, niño. ¿Quién ha sido? Dímelo, que le reviento. Cheque, no le he visto venir. Rellenito, te lo juro por Dios que estoy flipado, macho. Que me han dado, yo qué sé. Los policías, estos, estoy un poco nervioso, macho. No sé, tú eres Rellenito. Rellenito. Claro que sí. Venga, anda, que esta es tu zona. Tira por el balón. Voy para allá. Oye, chavales, tírame la pelota, anda. Venga, hombre. Anda, y si se la ha escondido. Oye, tú, ¿cómo? Tira el balón. Ahí va, eso es para tu padre, chaval. Tírame el balón ahora mismo. Déjalo, Rellenito. Que se quede con el puto balón. Que no, hombre. No me hagas ir para allá, ¿eh? Venga, tíralo, niño. Ya te has cagado. Rellenito, joder, macho, ¿dónde vas? Bueno, la que liasteis en el campo del Atleti. ¿Has escuchado o no? Es que no nos querían devolver la pelota. Pero eso de tirarse con el público así... Pero ya sabes, niño, yo cuando me mosqueo me tiro para adelante, me echo para adelante, vamos, para lo que sea. A lo que sea. Mira, y el Chemita agarrándome. Bueno, pues menos mal que me agarró. Allí, estés donde estés, joder, podrás escuchar siempre sí. Radio Tarazcá. Behind the dust to try to loosen in the park. I broke out and broke fast, but had no place to hide. 17 and I'm careful, they stuck me in the ride. Check my hat full of stash, my pocket full of cash. By my looks, they think I'm crazy, they lock me down fast. Arraignment, that's a joke, my probation just been broke. Behind the bars, the UV central, no potential, so I'm low. Scrapping every time I hit the jail line, put me in the yard. So who's gonna be mine? Growing in the system, ain't no fear of another year. Trying for reform, but ain't no luck because I'm in here. On the beam, more walking down the corridor. Oh, eyes fixed, black stare, black skin, blue. Yeah, fuck, taking over, cause I'm back again. Juvie ain't shit, but practice for the state pen. And I don't need a clan over clan, cause I scrap quick. I'm mean, looking out through the bars at a punk bitch. Shitting for the white teeth, crying out, why me, G? I'd rather pull my shirt than watch your face get black. Go pale as your heart fail. I ain't even a real jam. Shit in the pen, your ass will get spit. So I stare at the space. When I leave, I'm coming back. I'm a bad. And you be ain't shit, but practice for the state. Been out for a month and I'm back in. You be ain't shit, but practice for the state. Been out for a month and I'm back in. crimes of an adult. However, you are protected by the law. Your status as a juvenile prevents me from imposing the punishment you deserve. Society will continue to suffer. Once again, start running. I'm heading for the wall. Fuck a barbed wire fence. Ain't no time for the stall. Heading for my block. Get my hands on the Glock. Already gone for broke. Ain't no time for the stall. Cause ain't nobody gonna be getting to my mom's. I'm out when the pigs come sweating. If they wanna push it, I'm heading for the back. Nighttime in my hood means your piggy's getting checked. Here they come, there I go. Back fence and I'm gone. But they waiting me. Your chemo got behind and through that door. Keep running, we trip slip. Now we going back before I bet your little trophy ain't shit black. And trophy ain't shit but practice for the stick pin. Y seguimos aquí, claro que sí, por decirlo. Mira, ¿has visto qué bailoteo me he inventado ahora nuevo? Por bailarlo. Este es el baile del salchichón. A mí me gusta más así, mira, mira, de esta forma. ¿Cómo? No, poniendo un pie. ¿Se brazo para arriba? No, un pie encima del otro. ¿Cómo? ¿Sabes? Ahí va, que me caigo, que me caigo. ¿Y cómo puedes hacer eso, hermano? ¿Has visto? Eso es que solo has visto la cruzada que se ha hecho. Eso lo ensayaba yo cuando iba a mi tropicosta, niño. Sí, pero ten cuidado lo que tienes encima de la zarigüeya. No, tranquila. Oye, ¿y el Chustas qué pasa? Que está muy callado. El Chustas está ahí adentro. Oye, espérate, voy a mirar. Bueno. No abra la puerta. No, no. No, deja el Chustas, que está muy tranquilita ahí. Bueno, vale, pues... Lo digo por tu maqueta del Escorial. Uy, sí, verdad. Que como se te pierda una pieza, adiós. Pero bueno, yo esto ya, mira, ha visto que lo he recogido y lo he metido en la caja. ¿Vale? Dale, ahora esta caja la subo aquí a la estantería y no la toca ni Dios. Vale, ya cuando estemos tranquilitos, cuando nos haga programa, sí, tú te pones y ya sabes, ordenadamente, relleno, que no se te pierda ninguna pieza, relleno. Ya verás qué bonita me va a quedar, niño. Oyentes de Radio Tarascal, hemos dicho, vamos a contactar con nuestro amigo japonés, Cholo, y va a ser nuestro corresponsal allí. Eso es tremendo, niño, un corresponsal en Japón. Lo primero que nos va a contar va a ser el tema de los atunes. Está muy mal. Está muy mal el tema de los atunes. No sé, oyentes de Radio Tarascal, si nos habéis escuchado antes, pero está fatal. No hay atunes por todos los mares. Nada, que se los están llevando los japos. Pero los japos tienen las neveras repletas. Repleta de atunes congelados. ¿Se cree que se van a acabar? Sí, sí, sí. Bueno, vamos, salió en los documentales no hace dos días. Que se van a acabar, niños, los atunes. Vamos a tener que comer cabacha, trucha. Y es que vienen aquí a comprar atún encima. ¿Por qué esta gente, macho? Están multinacionales japoneses. No sé, la multinacional es japonesa. ¡Luego se la comen crudo! ¡Uy! Vamos a llamar a nuestro amigo Cholo para el próximo programa. Vamos a intentar primero localizarle. Y vamos a comentarle si quiere ser nuestro corresponsal para Radio Tarasca. Sí, porque esto de las telecomunicaciones, no sé cómo estarán, niño. Nada. Oye, que te estás poniendo amarillo. Sí, estoy un poco raro. Te estás poniendo amarillo. ¿Y hecho por qué? No sé, me da a mí la sensación. No. ¿Qué es lo que quiero yo? ¡No le invoquéis! ¡Que venga Chris! ¡Le estoy tocando este hombre! ¡Que quiero charlar con Chris! Me noto un poco raro, niño, pero... ¡Ay, ay, ay! No sé. Directamente, estrambóticamente, la Daco está ahí con sus agujas. Siempre. Y cómo no, este sonido inconfundible... Carres One. A este no le conoces, relleno. ¿Quién le conozco? ¿Qué pasa? ¿A este le conoces? De vídeos. Pero no como 50 Cent, ¿no? Dale, va. Viste y nos coleta. Snitching and squealing in the underhand dealing. That's how you get fucked up. Robbing and stealing like you ain't got feelings. That's how you get fucked up. Getting head in the bed with another man's wife. That's how you get fucked up. You better always think twice how you live in your life. That's how you get fucked up. People walk around just in a daze and oblivious to them demons that live in us. Who can you really trust? Is it them demons that got a scheming or is it really us? People really fuss and them guns really bust. Brothers dying over silly stuff. Them streets can get really tough. They ain't playing, man, you better get what I'm saying. When you can't forgive and all you spit is negative. That's how you get fucked up. When you dissing your elders and cheating your relatives. That's how you get fucked up. Messing with a man's crib, kids or wife. That's how you get fucked up. You better think twice how you live in your life. Cause that's how you get fucked up.

La Daco Style. Para, Daco, Daco, para, ¿niño? Que este niño está... ¡Oye! Está amarillo, está malo. ¡Está el exorcista! ¡Ay, que está malo, que me da a mí que viene! Amarillito. ¡Ay, que va a venir Chris! ¡No, por favor, no! ¡Sí, no, va a venir Chris! ¡Mira! ¡Ay, que viene Chris! ¡Hombre! ¿Qué pasa, Juan Pablo de la Campo? ¡A ver, tu madre, ¡Hombre, eso me parece una otra! Chris, tenía una gana de que viniera el rellenito, estaba como loco. ¡Cállate, culo! ¡Vengo con una noticia un poco chunga! ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado? Pues porque resulta que el otro día... ¿Ha pasado algo en Plutón? Sí, bueno, ha pasado al lado. ¿Al lado de Plutón? Ha pasado al lado. ¿Y qué ha pasado entonces? Ha pasado un meteorito. ¿Un meteorito? Sí, de 2 kilómetros. ¿De 2 kilómetros? Claro, que pensábamos que venía para Plutón el niño que ha pasado de largo. ¿De largo? Ha pasado de largo, pero que venía para la Tierra. ¿Que venía para la Tierra? Efectivamente. No puede ser, nos hubiéramos enterado. Uy, pero es que dices, cállate, porque yo soy mala persona, ¿me entiendes? Pero los radicales de Plutón decían que no, que lo dejáramos. Y he dicho yo que no, sacar el rayo super destructores que tenemos y le damos un flux y lo reventamos. Y no nos hubiéramos enterado nosotros con los satélites que tiene esta gente por ahí. Que nosotros, que vosotros no tenéis nada. O sea, que te ha tirado nuestra amistad que tenemos. Hombre, ya, claro. Estaba chungo la cosa, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque no quería a los plutonianos. Muy mal. Los radicales. Los que son radicales, que quieren, porque cuando vengan quitar a Plutón de planeta, pues están chinados con la Tierra. Normal. Claro, claro. Claro, entonces, ¿qué ha pasado? Han dicho, bueno, pero instalamos el rayo, pero la factura esta, ¿quién la paga? Ahí está aquí la paga. Yo no sé, yo. ¿La no, factura? No sé, no. Yo la factura, ¿cómo que la factura? ¿Aquí quién manda? ¿Aquí? En la Tierra, aquí quién manda. No, la Tierra, bueno, aquí, mira, aquí, en lo que ahora mismo estamos en Pamendito. En Pamendito está en España. ¿En España? En España ahora mismo manda Zapatero. ¿Zapatero? Pues pero eso lo de España, ¿eh? Pero a eso voy yo, a que me tiene que pagar esto. Lo otro, luego hay otros poderosos más gangosos. ¿Quién? No sé, pues ya Bush y toda esa calaña. ¡Ey, me has asustado! ¿Por qué? ¿Bush? ¿Qué es eso? ¿Bush es el presidente de Estados Unidos? ¡No me digas! ¡Yo me creía que me habías hecho Bush! ¡Que me habías asustado! ¡A eso voy ahí! ¿Y qué pasa? No, pero no sé, yo eso... Hombre, pero que este no se paga el dinero. A nosotros el dinero de la Tierra no nos vale. ¿Pero dónde está la factura? A ver. La factura, espera, mira, que te voy a hacer. Mira, quédate loco. ¿El qué? Aquí está. Ah, pero... ¿Para qué lo has flipado, eh? Ahí va, como... Para teletransportación. Hostia, el teletransporte. ¿Pero lo podéis hacer con muchos objetos? Hombre, claro. ¿O solo con facturas? Que no, con lo que queramos. ¡Son las tiras! Qué chulo está eso, chaval. Pues mira, esta factura, lo que pone. A ver, espérate. Este hombre no me vio, el rellenito, ¿no? Usa gafas, ¿no? ¿Yo? No, el rellenito. Sí, pero es que sí. No leo. Pero es que es muy curioso porque el rellenito usa gafas pero sin cristal. Pues fíjate, pues a lo mejor... Bueno, pues yo me lo leo. La factura asciende a un cuarto de la Tierra. ¿Un cuarto de la Tierra? Sí, para Plutón. Pero... Hombre, ¿qué quieres? Cada vez que disparamos el rayo ese, eso gasta mucho, niño. Hombre, aquí... Lo tenemos en la cueva guardado, hay que sacarlo, apuntar, eso... Eso es un mineral. ¿Y de quién ha sido la idea de un cuarto de la Tierra? ¿Tenéis algún pocero por allí? En... No, lo que pasa es que me han dicho, oye, dile a los de la Tierra que les hemos salvado. Que un cuarto, si no, invadimos. Nada. ¿Cómo? Que yo esta factura, yo no sé a quién... Bueno, pues cuando venga Rellenito, como el que la tiene en la mano es Rellenito, aunque estés hablando tú, que Rellenito se encargue de ella. Bueno, ¿Rellenito? Sí. Bueno, pues venga, pues aquí se va a quedar la facturita. A ver si me ves un toque. Ah, bueno, si no te veis. Se va a venir yo. Bueno, pues que ya lo veremos, que te tengo que mirar, niño. ¿Que te va? No, pero sí, queda... Que sí, que tengo que sacar a pasear al perrustus. Pero quédate un ratillo, coño. ¡Vamos! ¡Quédate! Ay, no. Bueno. Ay, macho, por favor. Rellenito. Ay, mira, si estoy sudando y todo, no me jodas. Sí. Oye, mira lo que tienes en la mano, niño. ¿Este papel qué es? En la mano, una, ¿qué es? Una factura. ¿Qué pone aquí? Porque hasta aquí, Chris, lo sabes, ¿no? Ah, chico, ¿cómo lo voy a saber? Si me quedo trastornado, niño. Estaba viendo las luces de colores. Estaba viendo allí la habitación. ¿Cómo sí, flipado. ¿Y cómo es la habitación de me Chris? Me he intentado tirar un cuesco, niño, y no puedo. ¿No puedes? No puedo. ¿Pero te has podido despertar? Que no me he despertado. Que yo estoy veo unas luces de mira colores. Mira que te he dicho, Miyagi, mira que te he dicho. Mira, ¿y esto qué sabéis? Que intente despertarte y conocer factura. Plutón. Eso es una factura que ha dejado aquí Chris, que dice que venía esto? Un meteorito a la Tierra de 2 ¿sí? kilómetros. Pues ese se está flipado. De distancia, sí. Y que... No, que dice que sí. ¿Qué? Digo, qué raro que los españoles... Qué raro que aquí en el planeta Tierra nos hayan alertado del tema. Dice que no tenemos la maquinaria suficiente. Si es que Plutón está muy lejos, tío. Y él, como le tira ya la amistad al misterio, por eso quería que viniera. Porque dice que han sacado el láser, pero que había radicales de allí que no querían porque la Tierra... Entonces, ha venido con una factura de los radicales que quieren un cuarto de la Tierra, que aquí se lo doy. Y dice, ¿quién manda aquí? Sí, mira, aquí lo pone. Yo he dicho que yo no me hago cargo, que el que la tiene en la mano eres tú, así que... ¿Y yo me voy a hacer cargo de esto? Ya que sé. ¿Qué pasa? A ver si me van a desintegrar a mí o algo. Yo que sé. No, hombre, por Dios. Joder, qué corta ha sido la instancia esta semana de Chris, ¿eh? Ahora, a ver, hasta cuándo pues podemos escuchar. Ir a hablar con el rey. Habla con quien quiera, porque nosotros chungo, lo que vamos a hacer es escuchar, así es que suéltala. Like we always do at this time. I go for mine, I get the shine. Now throw your hands up in the sky. Go for mine, I get the shine. Now throw your hands up in the sky. I'm going style. I'ma get on the TV, mama. I'ma push it down. They say the best things in life are free. The good life, it feel like Atlanta. It feel like LA. It feel like Miami. It feel like NY. Summertime shy. Ah. So I roll through good. Y'all pop the trunk. I pop the hood. Ferrari. And she got the goods. And she got that ass. I got to look. Sorry. Yo, it's got to be, cause I'm seasoned. Haters give me them salty looks. Lawrence, 50 told me, don't hate, switch the style up. And if they hate, then let them hate and watch the money pile up. It feels like I go for mine, I got to shine. Now throw your hands up in the sky. I go for mine, I got to shine. Now throw your hands up in the sky. I'ma get on the TV, mama. I'ma push it down. Hey, hey, hey, hey, hey. Welcome to the good life. We'll be like the girls who ain't on TV, cause they got more ass than the models. The good life. So keep it coming with the bottles. So she feel booze like she bombed at Apollo. The good life. It feel like Houston. It feel like Philly. It feel like DC. It feel like VA or the Bay or yay. Hey, this is the good life. Homie, tell me what's good. Why I only got a problem when you in the hood? Welcome to the good life. Like I'm new in the hood. The only thing I wish a nigga would. Welcome to the good life. He probably think he could, but oh, I don't think he should. Welcome to the good life. 50 told me, go ahead, switch the style up. And if they hate, then let them hate and watch the money pile up. The good life. I come for mine. Yeah. I got to shine. Now throw your hands up in the sky. I come for mine. I got to shine. Now throw your hands up in the sky. I'ma get on the TV, mama. I'ma push it down. Hey, hey, hey, yeah. Hey, hey. Have you ever popped champagne on a plane? While getting some brain with that ass, she said, I never seen snakes on a plane. Whether you broke or rich, you gotta get this. Having money's not everything that having it is. I was splurging on trips, but when I get my car back activated, I'm back to Vegas. Cause I always had a passion for flashing. Before I had it, I closed my eyes and imagined the good life. Better than the life I lived when I thought that I was gonna go crazy. And now my grandmama ain't the only girl calling me baby. Esto que escuchábamos, rellenito, era Kenny West. Kenny West, muy bueno, por cierto. Se lo vamos a dedicar a nuestros amigos de Madrid Flow. Madrid, a Madrid Flow y a... ¿Quién más? A la parte de useras, al Chicholás y al bicho. Bueno, el Chicho, ya verás cuando lo escuche, le vas a dar una alegría. ¿Cómo trabaja esta gente? Tremendo, ¿eh? ¡Joder, Madrid Flow, qué buena tienda! Todo lo que quiera, ya sabes, rellenito. Sí, oye, un día voy a hacer un par de comentarios. ¿Un par de comentarios? Sí, sí, de las tiendas de Madrid Flow. Ah, pues vale, las que tú quieras, compadre. Te vas a quedar loco, niño, lo que tienen ahí. Hace poco te he visto que te has pasado por allí, porque vamos. ¡Claro! Los sí, modelitos sí. que llevas. Claro, y luego, ¿por qué los conciertos te ponen la camisa de cuadros? Niño, porque es. Ni que te obligara a nadie. Que ¿no? me gusta ir cómodo, ¿me entiendes? Sí, te gusta ir cómodo, es que verdad la comunidad. Claro, lo que pasa es que ahora ya está empezando a hacer fresquito, entonces pues claro, hay que ponerse unos buenos chanditas, ¿verdad? Claro, macho, una así una camisetilla debajo y esas y ahí cosas. En Madrid Flow, compadre, tienes y todo, de todo. Gorras, pantalones, sí, sí. chándal, chaquetas y tienes al chicholas. Y al chicho. Y por eso le hemos dedicado y este temita de Kanye West. Y por no decir más, vamos a dedicar otro temita. ¿Otro temita? ¿Pero de cuáles? ¿De los tuyos de estos? Sí, sí. Este va para los Mátame Transit. ¡Uy, qué show! Aquellos que cuelgan los botes de pepinillo dentro de las furgonetas. Cuidado que se desparrama, coño, Miguel de Ribes. Así, así, así. Miramos para la izquierda, miramos para la derecha. Julito Tudela, que en el reformatorio, Neclestito. Ahí, rellenito. You're trying to eat ahead. You're playing with my heart. Between the lines are red. I got to cut you down and make you hang around. Woo! Same feeling. Love you really. Don't make me weary. You know you're gonna kill me, yeah. seguimos en la búsqueda de nuestro poeta desfasado y olvidado, Barry Harper. Tuvimos un correo electrónico la semana pasada diciendo que sabían sobre su paradero, de una persona que había estado con él. Sí, sí. Nos dejó el número de teléfono, llamamos y resulta que era Jesús, el Koala. Fíjate, nos dejó alucinado. El mismísimo Koala. Estuvo allí Barry Harper en su huerta, dice, durante 4 días, nos contó el Koala en el programa pasado, y que está haciendo una está teniendo una recuperación excelente, comiendo berenjena, queso de oveja. Joder, ¿cómo se pone este hombre? Impresionante, ¿eh? Ya verá cómo va a venir reforzado. Dice que estuvo haciendo poemas tremendo, dice, pero que hasta que no encuentre sus auras, sus encima de la cabeza, sus musas, decía, no va a ir a Radio Tarasca. Y dice que cuando llegó al día siguiente no estaba ni el Sidecar ni estaba Barry Harper. Se fue otra vez. Esta semana he recibido otro correo electrónico de otra persona que dice que ha estado con él. Bueno, estoy paciente, niño. Vamos a llamar, vamos a escuchar. Vamos a llamar. Estamos marcando. A ver quién será. Qué ganas de saber sobre el paradero de Barry Harper. Mira, mira, mira. Está dando. Hola. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Qué tal, macho? Soy Sohai, go. ¿Qué tal? Sohai, hey. ¿Qué tal, go? ¿Todo bien o qué por ahí? Todo estupendamente. No me digas que tú sabes sobre el paradero de Barry Harper. Macho, estuve hace un par de días, go. Estuve con el macho en un bar ahí de Vivarre, go. Estando ahí los chupitos de orín de reno, go. Y flipando con ese malandrín, go. Increíble, increíble. Pero, sí, macho, pero ya te digo, hace un par de días, go. Pues hace nada, hace una semana estuvo en el Rincón de la Victoria. Y dice que estuvo allí con el Koala, con el Jesús, que estuvo en su huerta, que una recuperación excelente, y que no sabía, que vio al Sidecar, pero que nada, que al día siguiente desapareció. Y nosotros creíamos que tiraba para Cádiz, hey, y o sea que ha estado allí en Zaragoza. ¿El qué? Que creíamos que tiraba él para Cádiz. Dijimos, pues este a lo mejor tira para allá, porque le gusta mucho esa tierra. Con el escapo con el Sidecar, macho, ahí lo dejó en doble fila, le pusieron una multa, al Gañán. Pero la de puta madre, go. Oye, y a poco se lo lleva la grúa, go, pero bien. Y se la ha llevado la grúa, se la ha tenido que llevar la grúa, ¿no? Y, casi, go. Casi, no, porque sí, ese hombre tiene un aguante también. Si tú tienes aguante, fíjate malandrín, tú él go. También. Pues, no, pues ¿y el aspecto, cómo llevaba el aspecto? ¿Está verdaderamente recuperado? Bien, macho, lo pasa que, no sé, me dijo que iba un panga de leopardo, pero tampoco se lo quise ver, go. Pero bien, el gacho de puta madre, go. Ahí sí, haciendo sí. Las movidas, go, buscando a sus musas por ahí, go, a los musarañas. O sea, eso, que de momento no quería ir a la radio, go, que el gacho quería hacer sus movidas, go, pero el pavo un máquina, go, un puto máquina, macho. Un máquina, o sea, que está recuperando, está recuperando sus musas. El gacho me enseñó ahí las movidas, go, para flipar, go. El gacho es unos pule, go, nos va a quitar el pan. Es increíble, ¿eh? ¿Cómo viaja de un lado para otro? Pero, go, no, es que no para, go, es un viajero, go. Pero al final eso ya te digo, go, estábamos ahí tomando algo y el gacho dijo, hostia, que me voy a cagar y tal, go, no sé qué. Digo, tira a cagar, go. Y al final, macho, el pavo no. desapareció, pero como por arte de magia, go. Como por arte de magia, y sí va a genial, a echar un truñete. De pecar, más, que queda más, así más bonito, go. Increíble. Casi nada, pero de puta madre, go. Pues y capaz se supo ya, macho, no sé dónde me dijo que iba a ir, go, pero eso, ya te digo, que a la francesa. Sí, cabrón. Es que te contó que tuvo un accidente en San Pedro Alcántara con el Sidecar, bueno, y por eso estuvo ingresado, y nosotros llamamos al hospital. Exactamente, sí, el gacho aún iba con un gotero, pero nada, el gacho lo llevaba lleno de ron, go. De ron, ¿no? Qué cabrón. Sí, de ron Barceló, go, bien sí, bueno. Sí, sí, sí, sí, es que menudo es, y con su voz que tiene, y está, fuma, ¿no? A que seguro que fuma. Joder, como un carretero, macho. No, mira, decía que la había dejado en el hospital, sí, y cada vez que le llamábamos nosotros iba a fumar. Le llaman el antorcho, go. El antorcho, increíble. Casi nada, pues nada, a nosotros Hayes nos dijo que la habían dado alta, y cuando llamamos al hospital, que no, que se fue. O sea, a ti te ha dicho que la habían dado alta. El gato se escapó, el cabronazo. A ti te lo ha dicho, ¿no? Qué cabrón. Sí, que estaba hasta los huevos ya de estar ahí con las enfermeras, ¿no? Que le ponían topinos, ¿no? Y el gato se... Sí. Y siempre pidiendo jamón y vino, decía, a ver si me traen mi jamón, mi vino. Claro, go, me cago, tío, la que no sabe, go. Bueno, pues nada, joder, de puta madre, saber un poquito más del paradero. Ya, si algo más de él, ya os lo haré saber, go, ya os llamaré otra vez, go. Vale, hey, de puta madre. Es lo que os puedo decir, go. Este, nada, tú has gozado porque has disfrutado una noche con él y nada, este nos está dejando con la miel en los labios porque sabe que yo estoy en busca de él, que yo siempre estoy detrás. Y nada, hasta que no tenga sus musas por encima del todo, yo creo que no se va a dejar caer. Exactamente, go. A mí es lo que me dijo, macho, que hasta que no estuviese la historia, go, que no iba a veros. Es que se dio un buen golpe, en el primer Badeño, creo que fue. Habrá que esperar lo que sea, go, claro que sí. Bueno, compadre, pues nada, oye, vosotros bien, ¿no? Oye, ¿el qué? Vosotros guay, ¿no? De puta madre. Sí, macho, de puta madre, go. Aquí liadicos, de viajes de un lado para otro, para México, esas cosas, y de puta madre, go. Ya os vemos, os seguimos siempre la pista también, como a Barry Harper, siempre. Que dure, go. Bueno, compadre, pues nada, que un abrazo fuerte para todos, Un besico para todos vosotros, ¿vale, go? Venga, Supri. Vale, cuídate mucho, go. Hasta luego, bébetelo todo, cabrón. Pues nada, ya supimos algo más del paradero de nuestro... poeta desfasado Barry Harper. O sea que está encontrando a su musa, nos dice Hey. ¡En Zaragoza! En Zaragoza y en la petaca repleta de Barceló, de Barceló, madre. Pero bueno, este hombre

¡Oye, chavales! ¿A dónde vais con esos melones? ¡Me echáis una varilla! Inge Auto, carretera de Ronda, Pantano Roto, San Pedro de Alcántara. Teléfono 615-2029-11. Pregunta por Víctor Manuel Gutiérrez. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar, su pisito es su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. Trying to see what's good. Got Poppy upstairs, heard he got the yayo. Nigga not playing, got it by the kilo. My eyes lit up like I hit the jackpot. Money come faster than selling that crack rock. Went to the car, got the gun out the stash box. Had this one line in my head from Tupac. I gotta get it, got to get it. Doing this for self, cause my man ain't with it. Knocked on the door, pulled out the 4-5. When it's about that cash, I be ready to die. Pop one in the leg, put the gun to his forehead. Anybody move, watch your ass get dead. I know where it's at, right back in the room. Don't get that shit and I'll be on the move, yeah. Leg breakers, so you know we not fakers. Breaking you up, nigga, is how we get paper. Please pay us, don't ever try to play us. Or we let them things go with the hollow point chasers. Leg breakers, so you know we not fakers. Breaking you up, nigga, is how we get paper. Please pay us, don't ever try to play us. Or we let them things go with the hollow point chasers. When you owe me dough, I don't hesitate. I'm hurting you, run up in your spot, breaking up your furniture. I'm not particular, I snap your fibula. You'll be telling me safe numbers while I be hitting ya. Yes, I'm a bad man, Boston's muscler. Breaking legs for dough is how I hustle ya. I don't got many friends, so I'm short on emotion. So I have no problems with throwing you in the ocean. Pay me my money, see no more. Or get your head bashed through the front door. Ankles broke, pound driven through the floor. Whipped all in your face with the butt of a 44. I'm not playing, I'll leave you people laying. This is one half. Happens when you're late on paying. Whipping asses or passes, some say it's old school. So I'll beat your ass first, then I'll use the tool. Frank and Whitey style, pull your teeth out your head. Throw you in the back of a truck wrapped in a bedspread. Front on the dough and get your whole crib smoked. Pay me my money or get your fucking legs broke, yeah. Leg breakers, so you know we not fakers. Breaking you up, nigga, is how we get paper. Please pay us, don't ever try to play us. Or we let them things go with the hollow point chasers. Leg breakers, so you know we not fakers. Breaking you up, nigga, is how we get paper. Please pay us, don't ever try to play us. Or we let them things go with the hollow point chasers. Hey yo, chaser, murder, murder. Kill, kill, kill. Sean Price, motherfucker from the veil. My pops told my moms I'm as mean to see. Cause I break legs and smoke on the greenest weed. He forgot to mention I let the shotgun blast. I don't rock with my pops, do my pops' ass. 1-2, y'all check it out. Need 1 or 2 checks before I deck your mouth. Listen, got my mind on my money on my mind. Hand on my non-palm, trying to get mine. But niggas act stupid when they see the gun cock. Smack with the elephant bone like Unbok. Have my money by the fucking time the sun drop. I'ma eat your food, what the fuck in your lunchbox? Man, make the money make the man. Get whatever, get my cash on, breaking your legs, fam. Leg breakers, so you know we not fakers. Breaking you up, nigga, is how we get paper. Please pay us, don't ever try to play us. Or we let them things go with the hollow point chasers. Leg breakers, so you know we not fakers. Breaking you up, nigga, is how we get paper. Please pay us, don't ever try to play us. Or we let them play, let them play, let them play, let them play. Y al final todo se sabe, ¿ya? O casi todo. ¿Ya? A veces nunca hay forma ni modo de entender la realidad. ¿Y eso? A veces los abusos se pagan caros. ¡Joy! Y caro sale el poder abusar. ¡Tu nudillo amarillo! De pan bendito a Plutón, Chris nos trajo el facturón. ¡Bueno! Rellenito, tardarán más que la obra del Escorial en la maqueta a montar. ¡Venga, hombre, por favor! De Barry Harper, sabemos algo más. ¿Sí? Y es que sus musas le buscan como él busca castigarse más y más y más. ¡Este ha vuelto a sus andadas, niño! ¡Cojo, dicen algunos! ¡Gordo, dicen todos! Y no todos amasan fortunas. ¡Anda, mira, niño, un bote de aceituna! ¡Hasta la semana que viene! ¡Ahora todos a una! Número rojo, el plan no va de lujo, me he convertido en algo que odio. Soy un parásito, no soy mundo, vivo el segundo y veo que me hundo. Tú dame un folio, no eres un bodrio, no es mi estilo puto, soy un warrior. Estoy en el sillón sentado, cavilando en un tramo de mi pie para no salir despellejado. Debo hasta de callarme, tú no te alarmes, saldré de esta pero no, my life pende de un cable. Shit, living in the street. Trápala, yo me vale, gente de ley sin máscara. Así voy por confiar, aquí en agua. Voy para atrás, me falta la pasta y no sé de dónde la voy a sacar. Ya ni más, dámela, no más fiao. No más comerte la mierda y al final las cuentas acaban envenenado. Debiéndola a demonios, disfrazado, arruinado. ¿De dónde saco yo billete ahora para pagarle a estos mentados? Sangre fría, cúrate un plan, no fría. Un gato más, mi salía. Coge burdel y volar, quitarme del medio en un fly. Esta es la mía, todos tienen sus mierdas. Todos tenemos nuestro día, todos la pringan. Y yo no iba a ser menos, todo por llevarme el pleno. Todo por querer más dinero, pa' entro todo. Abre la puerta al titiritero, el bandolero te trae tu caramelo. Un tiroteo y para los puertos del tirón. A ver si de aquí en adelante me sonríe la suerte. Un cambio de gente, dejarlo todo atrás, hay que ser fuerte. Oh, lo siento, iba tú antes, jódete. Que coño mira ese tío con esa puta cara sonriente. Class, limón y maíz, sol y ventas. No es fácil a ti sobrevivir. Sí, a base de tanque de frases todo tu dinero arde. Pasen ideas, my shit. Class, limón y maíz, sol y ventas. No es fácil a ti sobrevivir. A base de tanque de frases todo tu dinero arde. Pasen ideas, my shit. Hace una semana estaba igual que tú, tirando un banco del parque, jugando con mi sangre, solo y sin ver la luz. Es increíble saber que la vida a veces cambia y mi destino es el Caribe o Cancún. Elígelo tú. Voy detrás saliendo del fondo del mar sin trabajar. No me podía imaginar que esto me fuese a llegar sin más. Muchos me la van a chupar ya, todo se va a solucionar. Nos vemos luego en mi sofá, estoy viendo botar la culeta de Beatriz Luengo. Y puede esperar, yo no sé bailar sin un cubata. Voy a poner a botar a los fans, tú pa' dance con Mata Grata. Estoy montada, no me falta, no me toquen jamás. Tengo un piso franco en Málaga, dinero pa' no verte más. Trápala, te invito a cenar. Sobreviví difícil con las propinillas del rato puteado. La suerte me ha tocado, el dinero no importa si no tienes gente sincera a tu lado. Por eso sé con cuánto cuento, cuánto me darían de lado. Si el asunto se pone feo, atento, cuánto lo siento. Al aeropuerto, jefe, dese prisa, pierdo el avión. La misma mierda siempre, un desastre con dinero, venga campeón. Que mira, se nota con cara de cabrón. Limón y maíz, sol y ventas. No es fácil a ti sobrevivir. Sí, a base de tanque de frases todo tu dinero arde. Pasen ideas, my shit. Class, limón y maíz, sol y ventas. No es fácil a ti sobrevivir. A base de tanque de frases todo tu dinero arde. Pasen ideas, my shit.